Rescatate, manguero. Qué chabón este loco, eh. ¡Wey, wey, wey, wey, wey! Sé que estás cansado de tanto caretear. A eso le llamas, me voy a laburar. ¿Qué hiciste con la bici de tu papá? Ya sé, no me digas, lo fui a fisurar. Seguro que ya no lo quieres más. Ahora sí que te van a reventar. Sos un vago desgraciado, tranza sucio descarado. Solo falta que salgas a robar. En la esquina día y noche, mangueando cualquier coche. Das vergüenza nada más. Mueva chiquita, mueva chiquita, mueva chiquita. Media luna. Te da calor, ponete a laburar. Con los pocos mangos que siempre garroneas. Cuando vaya al baile no te alcanzará. Si abrazas a una linda mujer, con esa panza la vas a reventar. Sos un vago desgraciado, tranza sucio descarado. Solo falta que salgas a robar. En la esquina día y noche, mangueando cualquier.